DJ Iván, ahora más progresivo, ahora más intensivo. Hoy, por primera vez, conocí lo que es amor enamorado. Tal vez de alguien que nunca me querrás, que nunca sabrá lo que siento yo. La descarga de música y con ritmos totalmente acoplados a tu estilo, 100% interactivo y adaptado con lo más nuevo para ti. Adiós, adiós. la barca está esperando en el puerto. Tiene que existir un lugar para nuestro amor. Sin envidia y sin maldad, sin tanto desconcierto. Puede que me encuentre allá en el otro lado del sol. Live Display, el espectáculo del Zulia. Y una lágrima más cayó y miró hacia atrás. DJ Iván. DJ Iván con los mixes y remix que a ti te gustan. Yo le doy un cariñito. Tú me das. Si me das un cariñito, yo te doy. Yo le doy un cariñito. mezclas en total perfección a cargo del DJ Iván, el DJ. Barreno. Caigo. En el jardín veo su cara junto a la casa.

La rumba jamás fue la misma hasta que apareció Red Line Display. Display, la que suena y alborota tu sistema nervioso. Remix que a ti te gustan.